Martín Luna, ¿qué tal Martín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Américos, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, un poco te llamamos porque más allá que no es tu bloque, pero nos está llamando la atención la situación que está dando en el Consejo, renuncia, otra renuncia más y a partir de allí corrimiento. ¿Está definido ya la renuncia de Canciani en el Consejo? ¿Se planteó hoy? No, nosotros hasta el día de hoy en el Consejo no ingresó ninguna nota donde exprese la renuncia. Esto lo digo porque la renuncia hay que tratarla luego en comisión y en la sesión, pero hasta el día de hoy no hubo ningún ingreso de renuncia. Lo que tengo, lo mismo que tienen ustedes, son trascendidos. Claro. Bueno, esperaremos entonces. ¿Hoy hubo sesión en el Consejo? Perdón, Américo, se me acopla el sonido en el teléfono. ¿Ahí me escuchás? Hola. ¿Ahí me escuchás? Hola, hola. Sí, pero es como que tengo un zumbido. No importa. Sí, como un retorno, digamos. A ver, fíjate, fijémonos nuevo el año que pasa. A ver si puedo escuchar, si puedo mejorar la conexión. No, hablábamos que si hoy hubo sesión en el Consejo. Sí, así es. Hoy se realizó la sesión donde te comento, Américo, que por secretaría ingresé una nota a la cual le adjunté dos cartas documentos, una dirigida al secretario de Economía, Carlos Salguero, y la otra dirigida al intendente municipal, Mariano Busso, donde la misma expresan lo solicitado en un pedido de informe presentado en la sesión anterior, el cual no fue aprobado por el bloque oficialista. La verdad que nos parece lamentable que no se apruebe un pedido de informe donde nosotros solicitábamos diferentes resoluciones y una resolución donde, por trascendido, tenemos entendido que se le está pagando a funcionarios o a funcionarios aportes y matrícula de su actividad profesional. Esto es grave, si es así es grave. Es privado, pero lamentablemente, es privado, ¿cómo? Sesión privada. Claro, es sí. Privado. Por ejemplo, en mi caso, yo soy abogado o Cancián, que es doctora, si el Consejo le pagaría su matrícula profesional. Es un ejemplo, la verdad, sí, que sí, sí. Institucionalmente y éticamente, lógicamente, no corresponde. Pero bueno, nosotros no tenemos acceso a información. Es por eso, porque la herramienta por excelencia que tiene un concejal para solicitar información es un pedido de informe, por lo cual nosotros hoy no lo tenemos, porque no solo los pedidos de informe que presentamos no los contestan, que si no, ni siquiera ahora los aprueban en la sesión del Consejo. Por eso que hemos tomado la decisión de nuestro bloque de hacerlo a través de una carta documento para ver que si nos contestan lo mismo. No, nosotros hoy no tenemos informe, no tenemos acceso a la información. No. Es decir, y la información es pública. Así que no nos pueden negar, los argumentos fueron que son actos administrativos internos. No, son actos administrativos que tienen que ser públicos. Es así. Perfecto. Sí, aparte, si ocurre esto, realmente sería muy grave la situación, ¿no? Porque realmente es en contra de los deberes de funcionarios públicos. Sí, la verdad que nosotros, primero, antes de hacer cualquier tipo de gestión, de medida, necesitamos saber la verdad. Y la verdad es con la documentación. Y hoy esa documentación no la podemos obtener. Tampoco un dato no menor, no le dan información a la auditoría. Tampoco podemos solicitarlo por auditoría. Entonces, la verdad que trabajar así es muy difícil. Hoy el intendente municipal se hizo presente en el Consejo, donde hay una modificación de la impositiva, en la cual esa modificación hay un aumento de tasa. 45%. El 45% aumento de tasa, pero nosotros no podemos evaluar ese 45% por diferentes motivos. Primero, que cuando pedimos información no la tenemos, en qué se está gastando o cómo están las arcas municipales. Y segundo, que todavía no tenemos presupuesto municipal del año 2024. Claro. Entonces es muy difícil así evaluar un aumento. Martín, te esperamos el lunes por acá y charlamos con mayor profundidad. Bueno, muchísimas gracias a Américo, saludo a vos y a toda tu audiencia y a tu equipo. Muy bien, ahí estuvo gracias. El concejal Martín Luna por los 88.9. Vamos a un tema musical y esto estamos laburando fulero porque se escucha ruido que normalmente no... Muchas gracias. Otra. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.